Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos marchamos hasta Japón porque, bueno, lo vamos a dedicar a contaros unos cuantos cuentos, unas leyendas, historias, bueno, una mezcla de varias cosas que están relacionadas con historias de miedo, historias de terror. En la cultura japonesa ya sabemos que, bueno, todas estas historias un tanto macabras están muy arraigadas históricamente, están muy presentes a lo largo de la historia de Japón y además tienen un gusto, pues eso, un tanto especial, ¿no? Un poco macabro, un poco incluso podríamos decir con ciertos toques un poco gore, ¿no? Ha estado en todas partes, está presente, como os digo, en la propia cultura tradicional, en las historias, en las leyendas, leyendas orales, en eso que se va transmitiendo de generación en generación. Está presente en la literatura, está presente en las películas, está presente casi en todo, ¿no? Seguro que casi todos habréis visto alguna película de miedo japonesa o quizá alguna película de estas de miedo o de terror que está inspirado en alguna historia japonesa, ¿no? Seguro que se os vienen a la cabeza a lo mejor imágenes de figuras un tanto terroríficas de Japón, ¿no? Figuras de esqueletos o de mujeres que viven en los baños, en los servicios, o mujeres con el rostro muy muy blanco, como fantasmas, ¿no? Este tipo de cosas que, bueno, que como os digo, yo creo que estamos bastante acostumbrados a verlas, sobre todo en películas de terror, ¿no? Pero que, bueno, están presentes dentro de la cultura, dentro de Japón, y como son una parte más de toda esta riquísima cultura tradicional que tiene el país, ¿no? Algunos de ellos están considerados yokai, estos personajes fantasmas que son, como os digo, parte de la cultura tradicional. Otros son más bien leyendas, historias o tipo de leyendas urbanas o historias básicamente que se crean sencillamente con esa intención, ¿no? Buscar un poco el miedo y también en algunas ocasiones historias que pretenden o intentan mostrar algunas enseñanzas sobre lo que se debe o no se debe hacer, pero que, bueno, que siempre al final apelan a una cuestión, ¿no? Que es sobre todo a cuestiones, a los miedos más arraigados dentro de cada persona, ¿no? Una cosa curiosa que vais a ver en casi todas las historias que os voy a contar es que casi siempre las protagonistas son mujeres. Es una cosa que, bueno, llama la atención, ¿no? Que casi todos estos seres malvados, casi todos estos seres fantasmagóricos, macabros, la mayoría de las ocasiones son mujeres. Así que, bueno, son cosas de la cultura tradicional, como os digo, y que, bueno, están ahí, ¿no? Y que conllevan, pues bueno, nos dan una muestra en muchas ocasiones también de otras cuestiones, ¿no? De cómo están las cosas en las cuestiones de género y cómo han estado las cosas en cuestiones de género también a lo largo de la historia de Japón, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar, os voy a contar varias de estas historias, así que, bueno, si sois un poco aprensivos y demás, a lo mejor podéis parar el programa aquí si os da miedo y luego tenéis pesadillas y estas cosas, pues a lo mejor no debéis seguir hoy poniendo el programa, porque vamos a hablar de muchas historias, de muchas leyendas de terror japonés. Así que nada, vamos en primer lugar a conocer las noticias que llegan estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Japón se compromete a las emisiones cero en 2050. El nuevo primer ministro japonés, Yoshihide Suga, ha puesto el foco de su mandato en el medio ambiente y las políticas climáticas del país. Con un anuncio llevado a cabo en el Parlamento del país, se ha comprometido a que Japón, el quinto país más contaminante del planeta, comience un proceso de reestructuración industrial para que en el año 2050 las emisiones de carbono alcancen el nivel cero. En palabras del primer ministro japonés, el país necesita cambiar la mentalidad y tomar medidas proactivas contra el calentamiento global que generen cambios en las estructuras industriales, así como en la economía y la sociedad, lo que conducirá a un gran crecimiento. Japón declara aquí que su objetivo para 2050 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta cero, es decir, lograr una sociedad descarbonizada. Estas son las palabras del primer ministro. Y bueno, sin duda, este compromiso es una fantástica noticia, pues hasta ahora ningún gobierno del país se había comprometido a la reducción de emisiones, poniendo además un horizonte con fecha concreta. Atentado en una madrasa de Pakistán. El atentado ha tenido lugar en la mañana de este martes en la ciudad de Peshawar y ha dejado al menos 8 personas muertas y 136 heridas. La explosión se produjo durante el transcurso de una clase en cuyo aula alguien había dejado un bolso con la bomba preparada. En el lugar, una madrasa o escuela coránica se impartían clases sobre las enseñanzas del Corán a las que asistían alumnos de entre 20 y 40 años. El primer ministro del país, Imran Khan, ha hecho un comunicado señalando que se va a perseguir a los terroristas responsables y que se va a facilitar ayuda a todas las víctimas y a los familiares. Por el momento, ningún grupo terrorista ha reclamado la autoría del atentado. El atentado ha tenido lugar después de varios meses de bastante calma en el país. Un tifón deja graves daños en el centro de Filipinas. El tifón Molave arrasó el centro del país durante el domingo y el lunes, dejando al menos 3 muertos y 9 desaparecidos. Los fallecidos se registraron en la zona de Negros Oriental y Visayas, así como en la isla de Marinduque, mientras que los desaparecidos son todos marineros que se encontraban en el mar durante el paso del tifón. El tifón provocó inundaciones y deslizamientos de tierra que han llevado a la evacuación de más de 70.000 personas. Las labores de rescate y de evacuación están siendo especialmente complicadas debido a la alta presencia de COVID-19 en el país, por lo que los refugios deben garantizar la distancia social entre las personas y también el uso constante de mascarillas. Tras pasar por Filipinas, el tifón ha tomado rumbo hacia Vietnam, donde ya se han evacuado más de 1 millón de personas como precaución. Comienza una nueva edición del Asian Film Festival. Se trata de la 8ª edición de este festival de cine asiático que tiene lugar habitualmente en Barcelona. El certamen comenzará este miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el próximo 8 de noviembre. En esta edición del festival se mantendrán las proyecciones en las salas de cine de Barcelona, pero debido a la situación actual de pandemia también será posible ver gran parte de la programación online a través de la plataforma Filmin, la plataforma española de cine online que es accesible desde cualquier lugar. En esta edición participarán un total de 118 largometrajes de prácticamente todos los países de Asia, aunque con especial presencia de películas procedentes del sudeste del continente y con mucha atención a las nuevas filmografías emergentes de países como Mongolia, Filipinas o Afganistán. Bueno, pues esto que habéis oído, que acabáis de oír, es precisamente una canción que va unida a una de estas historias. Y es un juego, es un inocente juego infantil, el Kagome Kagome. Un juego infantil japonés que consiste en que un niño se coloca en el centro de un círculo hecho por otros niños y los niños van dando vueltas alrededor de los niños agarrados de las manos, van dando vueltas alrededor de este niño que está en el centro cantando esta canción. Es un juego como muchos que podemos encontrar también aquí en España, pero bueno, como os he dicho, íbamos a hablar de historias de terror, así que no es un juego tan inocente como podemos pensar. El niño del centro está considerado, o se le llama el Oni, es decir, el demonio. Y bueno, lo que tiene que hacer, él tiene tapados los ojos y cuando acaba la canción tiene que adivinar quién es el niño o la niña que está detrás de él. Si lo adivina, el niño que está detrás de él pasa a ocupar su lugar en el centro. Pero, ¿qué ocurre si lo falla? Pues que si falla al intentar adivinar quién está detrás de él, se le tiene que cortar una parte del cuerpo. Generalmente la cabeza. Así que bueno, como veis, este juego infantil no es tan infantil. Es uno de estos muchos historias o cosas que hay dentro de todas estas leyendas japonesas, ¿no? En realidad el juego, pues sí, existe de verdad, se juega de verdad y evidentemente a quien está en el medio no se le corta nada, ¿no? No se le corta la cabeza, ni se le corta ningún miembro, ni nada absolutamente, ¿no? Es un juego infantil en donde, bueno, pues es simplemente eso, ¿no? Se juega, se intenta adivinar y demás, ¿no? Pero bueno, la vertiente original o la historia tradicional de ese juego, pues habla de esto, ¿no? Habla de que cuando falla el que está en medio, pues se le va cortando partes del cuerpo, básicamente hasta que muere, ¿no? Así que bueno, como veis y como ejemplifica bien este juego, yo creo que esta es un poco la tónica general de estas historias y leyendas de terror japonesas, en donde, bueno, pues eso, son bastante macabras, ¿no? Siempre se habla de cortar partes del cuerpo, de matar de forma bastante brutal a alguien. O bueno, siempre va todo por ahí, ¿no? De personajes desmembrados o que desmiembran a otros, personajes, pues como lo que os decía, ¿no? Un poco, es todo un poco como muy gore, ¿no? En la mayoría de estos cuentos, de estas leyendas, de estos personajes, se basan o beben un poco de los miedos fundamentales o de los miedos más básicos del ser humano, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros que os voy a contar es la historia de Onibaba, y que se basa en un miedo total, el miedo de una madre, ¿no? El miedo de una madre, en este caso, a hacer daño a sus hijos o a que les ocurra algo a los hijos, un daño, un miedo totalmente normal y que existe en la mayor parte del mundo, ¿no? El caso es que la historia esta de Onibaba es bastante interesante o curiosa, ¿no? Cuenta que hace muchos años una mujer vivía en una casa, era la sirviente de una familia bastante pudiente. Esta familia pudiente tuvo una hija, y que iban pasando los años y la niña no hablaba, no podía hablar. Entonces esta familia acudió a una especie de adivino y le dijo que para que la niña pudiera hablar había que realizar un ritual ancestral. Y para ese ritual necesitaba el riñón de un feto. Era una misión bastante complicada porque era muy difícil, ¿cómo va a conseguir el riñón de un feto, ¿no? Entonces esta familia decidió encargarle a su criada que buscara ese riñón, ¿no? Que buscara un niño o una niña a la que pudiera sacarle ese riñón. Evidentemente la tarea no era nada fácil, ¿no? Esta mujer, esta sirvienta, tenía una hija, también una hija pequeña, a la que, bueno, le dejó un pequeño collar de regalo antes de marchar en un viaje que no sabía cuándo iba a poder volver, ¿no? El caso es que, bueno, ella se fue, dejó a su hija buscó, vagó por todo Japón en busca de ese feto del que pudiera obtener un riñón. Era prácticamente imposible, ¿no? Porque para obtener el riñón debía matar a un feto, a un bebé, o como principalmente si es un feto, pues eso, ¿no? Tenía que matar no solo al bebé, sino también a la madre que lo llevaba en su barriga y sacar el riñón del feto del interior de la madre. Era prácticamente imposible, ¿no? Y no lo conseguía, no podía conseguirlo, no era capaz de hacer esto, ¿no? Pasaron muchos años y la mujer fue envejeciendo. Finalmente, ya desesperada, decidió recluirse en una cueva y olvidarse de aquello, ¿no? Sin embargo, dijo que quería terminar con ello y que, por lo tanto, la primera ocasión que tuviera, el próximo encuentro que tuviera con una mujer embarazada, sería el definitivo. En eso, pues llegó una mujer embarazada a la zona donde ella estaba, en esta zona, en una zona boscosa, en una cueva. Y sin dudarlo se lanzó sobre ella, la mató, sacó el feto y sacó el riñón del feto. El horror del asunto viene porque después de haber cometido el crimen se dio cuenta, miró el cuello de la mujer y se dio cuenta de que tenía un colgante. Y ese colgante era el colgante que le había regalado a su hija, es decir, acababa de matar a su hija y a su nieto. Acababa de hacerlo en su desesperación final, ¿no? Su hija, evidentemente, ya habían pasado muchos años, ya era una mujer, ya no la conocía, pero pudo reconocerla por eso. Entonces esto la volvió completamente loca y se convirtió en este monstruo, en el Onibaba. Un monstruo, una mujer que habita en las cuevas, una especie de bruja, y que no duda en matar, pues eso, ya se volvió completamente loca, y no duda en matar a quien se cruza o a quien se encuentra, y hacer todo tipo de rituales macabros con ellos, ¿no? Colgarlos de los pies y hacerlos sufrir, degollarlos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la Onibaba se convierte en un personaje terrorífico que habita en las cuevas de Japón, en estos bosques, en algunos lugares apartados. Allí está la Onibaba, ¿no? Una historia que, como os digo, parte de la tradición, de la leyenda, de los relatos orales, y que, como veis, pues bueno, pues tiene toda esta parte y se compone a través de este miedo. De este miedo básico y ancestral, que es el miedo a que le suceda algo a los hijos. Es la historia de Onibaba, una historia muy popular y muy famosa en Japón, ¿no? Pero quizá la historia por excelencia, la historia más famosa de Japón en lo que se refiere a terror, es la historia de Kuchisake Onna. Esta historia aparece en multitud de películas, no solo japonesas, también occidentales. Aparece en multitud de libros, mangas, de todo, ¿no? Aparecen un montón de cosas. Esta historia es la mujer, es la historia de una mujer también. Como os he dicho, las protagonistas son prácticamente siempre mujeres. Es la historia de una mujer que era muy bella, según comentan, ¿no? Y estaba casada con un samurái, pero tenía muchos amantes. Su marido no lo sabía hasta que lo descubrió. En el momento en que lo descubrió, decidió matar a la mujer con su espada, cortarle en la boca, cortarle la cara de oreja a oreja. Y así la mató. Otras leyendas, otras vertientes dicen que en realidad la mujer no tenía amantes, sino que era el hombre, que era muy celoso, y que en un ataque de celos le hizo, pues esto, ¿no? Le hizo esto. Tras hacerle esto, el hombre le preguntó: ¿Ahora te parece que eres ya, que sigues siendo guapa? Entonces, bueno, desde ese momento la mujer vaga por las calles de Japón, principalmente por la noche. Y bueno, esta leyenda, pues además, os decía que sois aprensivos, porque esta leyenda además encaja, por desgracia, con la situación actual un poco así, ¿no? Porque es una mujer que va por las calles cubierta con una mascarilla, o una mascarilla higiénica, una mascarilla sanitaria como la que llevamos ahora mismo todos. En las culturas orientales esto no es raro, porque es bastante habitual que la gente vaya con este tipo de mascarillas cuando se está enferma. Bueno, tiene un catarro o cualquier cosa, o simplemente como protección también frente a la contaminación y estas cosas, ¿no? Pero bueno, esta mujer va por las calles vestida con esta mascarilla en la cara, parece completamente normal, y se encuentra, sobre todo, esto suele suceder por las noches, a sus víctimas. Se acerca a la víctima y le pregunta si le parece que es hermosa. La víctima pues responde sí, no, o lo que sea, ¿no? Entonces luego se retira la mascarilla y le pregunta: ¿y ahora te parece que sigo siendo hermosa? Entonces, si la víctima, la persona, grita o dice que no, ella, la Kuchisake Onna, mata a esta víctima haciéndole lo mismo. Con unas tijeras le corta la cara de oreja a oreja. En el caso de que diga que sí, pues también es una trampa, porque en realidad la pregunta que le hace, usando el término japonés, las palabras japonesas, una traducción que sería aceptable sería: ¿quieres que te corte? Hay una unión entre lo que sería la palabra japonesa o la expresión japonesa, que es que pregunta si soy guapa con ¿quieres que te corte? Entonces, si dices que sí, también te corta. Así que bueno, no hay forma de librarse en realidad si te encuentras con la Kuchisake Onna. Pero bueno, sí que hay una forma además bastante particular. Bueno, hay varias, pero una de las más particulares es la de simplemente la forma de salvarse es decirle: ay, mira, lo siento, pero es que tengo mucha prisa, estoy muy ocupado. Una cosa muy curiosa, ¿no? Porque bueno, es parte de la cultura japonesa. Entonces, como ella, la Kuchisake Onna, es tremendamente educada, te dejará marchar porque entonces eres una persona muy ocupada que está trabajando y por lo tanto no te puede molestar. Así que bueno, una historia bastante particular. Como os digo, la Kuchisake Onna está presente en un montón de películas, en un montón, incluso en series. La vais a encontrar, ¿no? Además, quizá tenéis un poco esta imagen, ¿no? De esta mujer que tiene abierta la boca de oreja a oreja. Es eso, ¿no? Es la Kuchisake Onna. Como os digo, va oculta tras una mascarilla y esta es la historia. Una historia también muy interesante, muy particular y muy japonesa, sin duda. Vamos a pasar a otra, vamos a dejar un poco estas historias para ver otro que son más, quizá, más leyendas urbanas o, bueno, esta quizá es una leyenda urbana más que otra cosa, ¿no? Es una historia que tiene que ver con un túnel que existe en Japón, que se llama el túnel de Kiyotaki. Es un túnel que viene marcado por una historia un poco, bueno, pues no muy buena, ¿no? En la historia de que los trabajadores que construyeron aquel túnel lo hicieron bajo una forma casi de semiesclavitud, en donde no cobraban por el dinero y se les condenaba a trabajar durante muchas, muchas horas, jornadas laborales, en una situación o en unas circunstancias muy lamentables, ¿no? En la construcción del túnel murieron muchas de estas personas. Murieron por las circunstancias laborales, y entonces se considera que esas personas se quedaron atrapadas y vagan por el interior del túnel, los espíritus de estas personas, ¿no? Además, se le añade que es un lugar o un túnel en el que no es raro que haya accidentes. El túnel en sí es un túnel tremendamente estrecho, es como una boquita de túnel muy estrecho, y bastante oscuro. Entonces, bueno, hay accidentes y se achaca siempre a que esos accidentes se deben a que allí dentro, una vez que entran los coches dentro del túnel, de vez en cuando aparecen los fantasmas, los espíritus de estos trabajadores que vivían allí y la gente al asustarse da el volantazo y tienen el accidente, ¿no? Además, hay otra circunstancia también bastante curiosa, que es que además el túnel mide exactamente 444 metros de longitud, es decir, 444. Esto que para nosotros no tiene mayor significado, para las culturas orientales significa lo peor del mundo. Es decir, sería lo equivalente al nuestro 666, más o menos, ¿no? El 444 es muerte. Porque el 4 es el número de la muerte, se pronuncia, ya sabéis, en casi todas las culturas como muerte, y por lo tanto significa muerte. Entonces es lo peor de lo peor. O sea, el túnel lo tiene todo. Tiene estos 444 metros, esas historias macabras de los constructores, y por lo tanto de ahí se justifica o se cuenta la leyenda, ¿no? Que por eso hay muchos accidentes y por eso muere mucha gente en este túnel. También hay otra historia del túnel que dice que de vez en cuando aparece un espejo en las paredes del túnel y que si te ves en el espejo cuando atravieses el túnel quiere decir que vas a morir, ¿no? Como os digo, estos son más que historias, son leyendas urbanas que, como ya sabéis, como ocurre con todas las leyendas urbanas, siempre se van enriqueciendo un poco con el paso de los años. Una persona cuenta, otra va añadiendo alguna cosita, ¿no? Lo que tienen siempre estas leyendas urbanas, ¿no? Pero que en Japón pues siempre están unidas a estas historias de terror. Una leyenda esta, ¿no? Una historia, una leyenda urbana, la del túnel de Kiyotaki. Ahora vamos a pasar a otra historia que también va o se asemeja a muchas historias que conocemos y que tiene como protagonista a una muñeca. No podía faltar una historia de una muñeca en estas historias de terror, ¿no? Es la muñeca Okiku. Esta es la historia de una niña que estaba muy, muy enferma y su hermano decidió comprarle una muñeca como regalo. La muñeca era una muñeca vestida con un kimono tradicional japonés, con el pelo negro hasta los hombros. Es la típica muñeca japonesa, básicamente, ¿no? Esa muñeca se la regaló el hermano a su hermana y su hermana estaba muy contenta con esta muñeca. Por desgracia, la enfermedad de la niña era muy mala, era terrible, y la niña murió. Al morir, una de las tradiciones japonesas quiere decir que junto con incinerar a la persona que muere, se incineran también algunas de sus posesiones, ¿no? O de sus cosas más queridas. La niña se había vuelto inseparable de su muñeca, pero la familia se olvidó de quemar a la muñeca y la encontraron después de ya de haber hecho el funeral. Entonces lo que decidieron fue que la muñeca, como era tan querida por la niña, colocarla en el altar familiar, que en Japón se hacen altares familiares a las personas fallecidas, junto a las cenizas de la niña, ¿no? Se colocó la muñeca en ese lugar. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando al poco tiempo el pelo de la muñeca comenzó a crecer y a crecer y a crecer sin parar? La familia sorprendida consideró que al no haber quemado la muñeca, el espíritu de la niña, de su hija, se había colocado dentro de la muñeca y ahora la niña vivía dentro de la muñeca y por eso la muñeca tenía una cierta vida, ¿no? Se le convirtió en un ser un tanto a medio camino entre la vida y la muerte, ¿no? Finalmente, la familia, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que dejar el lugar de origen y dejó las cenizas y la muñeca en un templo cercano, pidiéndole a los monjes que por favor protegieran aquello, ¿no? que era de su hija. Los monjes le contaron la historia de que la muñeca crecía el pelo y demás. Los monjes no lo creyeron, dijeron, no puede ser, esto no puede ser posible. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los monjes cuando vieron que efectivamente que la muñeca no paraba de crecer su pelo, ¿no? Y así seguía, y de hecho allí sigue, en un templo, en este templo de Japón, se puede encontrar esa muñeca, la muñeca Okiku, a la que muchos consideran, pues eso, ¿no? Que sigue creciendo porque habita el alma de aquella niña en esa muñeca, ¿no? De hecho, hay quien dice que incluso la muñeca se está adquiriendo más, o sea, que poco a poco la muñeca va adquiriendo vida, que ya a día de hoy se ve que tiene la boca abierta, la boca con humedad, que sus ojos están adquiriendo unas formas más de ojos más vivos. Es decir, van contando como que la muñeca va convirtiéndose poco a poco en la niña y va volviendo a la vida, ¿no? una historia, una leyenda también, y más que está dentro de, la, pues eso, ¿no?, de las tradiciones o de las culturas orales de Japón, y que también está un poco unida a esas leyendas urbanas, ¿no? Está unida a una leyenda de una muñeca que hay en un templo y que, bueno, se le mete todas estas historias un poco paranormales, un poco historias de fantasmas y de miedo, ¿no? Y que, bueno, lo envuelve todo, pues eso, ¿no?, con un halo un tanto misterioso, legendario y demás, ¿no?, que explica la presencia de una muñeca en aquel templo. La muñeca Okiku. Hay montones de historias, la verdad es que podríamos estar hablando, les podía contar un montón, porque bueno, solo cogiendo los yokai ya tenemos a montones, ¿no? Pero bueno, he hecho una pequeña selección, os estoy contando algunas cuantas, yo creo que algunas son más famosas, otras menos famosas, más desconocidas, pero yo creo que bueno, son todas interesantes y nos dan una visión un poco general de esto, ¿no? Como os digo, casi siempre, como estáis viendo, los protagonistas suelen ser personajes femeninos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Yorugomo, que también es algo así, ¿no? Este en realidad es un yokai, es una mujer, bueno, perdón, no es una mujer, es una araña que ha superado los 400 años de vida y por lo tanto se le han dado una serie de poderes mágicos que la permiten convertirse en mujer. En realidad esto lo hace porque, bueno, es una forma de atraer a sus presas. La Yorugomo lo que hace es convertirse en mujer y atraer a los hombres que buscan aventuras de una sola noche. Los atrae con su belleza, con su música, toca un instrumento tradicional y los va embelesando hasta que finalmente, sin que se den cuenta, los ha ido envolviendo dentro de su tela de araña, dentro de sus hilos de araña, y cuando se dan cuenta, la mujer de repente se convierte en una araña gigantesca, que es su ser real, y ellos ya están atrapados y muertos y la araña los tiene ahí como sus presas para ir comiéndolos y devorándolos y degustándolos poco a poco y lentamente una vez que ya están enrollados y muertos con el veneno de la propia araña que les inyecta la propia araña, ¿no? Así que bueno, como veis aquí tenemos en la Yorugomo tenemos la idea de la mujer como seductora, la mujer casi en plan araña, femme fatale y todas estas cosas, pero también tenemos la otra parte, ¿no? La parte del castigo a esos hombres que teniendo ya su familia y demás, deciden ir a buscar a otras mujeres para tener aventuras nocturnas, o aquellos hombres que no buscan una relación más estable o más seria y solo buscan una relación o un encuentro de una noche, ¿no? Una historia que, como os digo, pues eso, ¿no?, también tiene ese componente de cuestión tradicional japonesa, ¿no? La Yorugomo, en este caso una yokai. Dentro de los yokai también tenemos al Gasadokuro, que este también quizá lo habéis visto. De hecho, los yokai están presentes en todas las ilustraciones, historias, animes, en las pinturas tradicionales japonesas, en los ukiyo-e y todo esto, ¿no? El Gasadokuro es un personaje que seguro que suena, es un esqueleto gigantesco, gigante, muy grande, de más de 15 metros, que está hecho con los cuerpos de las personas que murieron en batalla o principalmente, sobre todo, con los cuerpos de las personas que murieron de hambre. Entonces, como eran personas que murieron de hambre, este Gasadokuro ha unido varios cuerpos de esqueleto de estas personas, haciendo un esqueleto gigantesco, y busca durante su muerte aquello que no pudo encontrar en vida, es decir, busca infinitamente, constantemente devorar, comer, saciar su hambre acumulada durante toda una vida. Entonces ataca a las personas al pasar la medianoche, los devora, a los paseantes nocturnos y solitarios. Y bueno, hay una forma de reconocerlo o de sentirlo que sería que él tiene una campanilla pequeñita que no se da cuenta de que al andar o al moverse va sonando. Entonces, si oyes una campanita por la noche cerca de ti, unos cascabeles pequeñitos cerca de ti, tienes que salir corriendo rápidamente porque será el Gasadokuro que se acerca para devorarte hambriento. Estos personajes, esqueletos gigantescos que, como os digo, están muy presentes, sobre todo en el arte japonés, quizá habéis visto en alguna ocasión, ¿no? Muy presentes en el Gasadokuro. Y bueno, quería ya, para acabar, contaros una última historia, una historia que además también es de las más famosas y de las más conocidas y que incluso tiene muchas películas propiamente dedicadas a este personaje, a esta leyenda, a esta historia, ¿no? Es la historia de Teketeke. La protagonista en esta ocasión es una niña muy tímida, una niña con problemas en el colegio, en donde problemas serios, problemas de bullying en el colegio, en donde todos los compañeros se meten con ella, la maltratan, y todo esto, ¿no? El problema es que una vez, un día, esos maltratos, esos todo esto se les va de las manos y la niña la hacen caer sobre unas vías de un tren. Con tan mala suerte de que en ese momento pasa un tren y parte en dos a la niña. Queda por un lado las piernas, por otra parte el tronco y la cabeza. Desde ese momento, esta niña se convierte en Teketeke, un personaje que vaga por las estaciones ocultas por las estaciones de tren de Japón en las noches y se oculta entre las sombras y de repente aparece en cuanto ve a alguien arrastrándose por el suelo, porque como os digo, está partida en dos, entonces se va arrastrando por el suelo, lleva en las manos las piernas recogidas y se acerca a las personas que encuentra y de repente saca una guadaña y les corta también en dos. Lo que está haciendo es intentar buscar a aquellas personas que le hicieron esto, pero le da igual, o sea, le da igual que sean ellas o no. En cuanto encuentra a alguien, hace lo mismo que le hicieron a ella, cortarles en dos y convertirlos en uno como ella, en un teketeke. Una historia muy similar a esta es más o menos la misma. En realidad es una vertiente diferente, que es la de Kashima Reiko, en donde es precisamente lo mismo. Una niña que ha sido partida en dos, pero que en vez de las estaciones está acecha en los baños, en los servicios, ¿no? Se acerca a alguien que está dentro de los servicios, llama a la puerta y le pregunta que dónde están sus piernas. Si la persona responde correctamente dónde están las piernas, no pasa nada. Pero si no responde correctamente, lo que hace este personaje es arrancar las piernas de la persona que está en el baño. Así que bueno, otra historia esta de Teketeke, bastante famosa, como os digo. Hay varias películas, de hecho películas recientes, hay algunas que cuentan la historia o las leyendas de Teketeke. Un personaje bastante macabro también, ¿no? Partido en dos, que vaga por las estaciones nocturnas de Japón con gran parte de sus órganos colgando del tronco y demás, ¿no? Una historia macabra con ese toque gore, como os digo, como les gustan mucho este tipo de historias, como veis, casi todas tienen estos componentes. Y con esta historia de Teketeke nos vamos a despedir. Lo dejamos a dejar por hoy el programa, ¿no? Todas estas historias, como veis, pues son historias muy interesantes que nos hablan bastante de la historia de Japón, más allá de, evidentemente, el componente macabro, terrorífico, de miedo, de asustar o de intentar aprender o de intentar inculcar determinadas cuestiones, como lo que os decía antes, ¿no? Que los hombres no busquen amantes o que no se vague de forma solitaria por las noches por determinados lugares, o que los niños vayan corriendo al terminar las clases, vuelvan a sus casas para que no les coja alguno de estos personajes, ¿no? Son personajes que, al igual que ocurre aquí con otras historias y leyendas también, que están dentro de la tradición y de la mitología, tienen ese componente un poco de asusta niños, o de ese componente incluso en ocasiones de moralina, ¿no? Pero que bueno, como veis, a diferencia de aquí, pues estas historias japonesas son, pues eso, mucho más macabras, ¿no? Mucho más gore. Así que nada, bueno, espero que os hayan interesado. Si queréis saber más, pues tenéis a montones de estas historias, porque Japón es riquísimo en esta cuestión, así que podéis buscarlas, podéis empaparos un poco más de todas estas historias de terror, estas leyendas y estos personajes de la tradición japonesa. Así que nada, lo dicho, el próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6 de la tarde en Ojos de Oriental, en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Love. rain.